UVN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos que están en sintonía de IQ Radio? Gracias por su compañía. Esto es UVN Noticias. Les saluda Laura Macuidi. La organización Voces Nuestras cumple este mes 25 años de trayectoria, promoviendo procesos de comunicación participativa. Para celebrar, se realizará un día de radio comunitaria en la Carpio, acompañado de charlas gratuitas, venta de comidas, artesanías, pasacalles y una peña cultural. La actividad se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre a partir de las 8:30 de la mañana en dicha comunidad. El Centro de Comunicación Voces Nuestras se convirtió en una organización pionera en la promoción del derecho a la comunicación en Costa Rica y el resto de la región centroamericana. Su trayectoria es reconocida por el acompañamiento y formación a organizaciones sociales de la región, así como por sus producciones radiofónicas, entre ellas radionovelas de carácter educativo, un noticiero sobre la realidad de Centroamérica y México que se transmite en más de 20 emisoras de América Latina, el programa de opinión y entrevistas Vida Cotidiana, así como el presente micronoticiero VN Noticias. Para Liliana León, una de las fundadoras y directora del Centro de Comunicación Voces Nuestras, estos 25 años de trayectoria ratifican el valioso trabajo de las organizaciones sociales que luchan por el respeto a los derechos humanos y a la naturaleza. Agregó que Voces Nuestras reconoce que son un pilar importante en la sociedad. Por ello, resaltó que seguirán apoyándolas en sus estrategias de comunicación. UVN Noticias. Esta mañana, una pareja del mismo sexo hizo válido su derecho de obtener el seguro social, convirtiéndose en los primeros costarricenses que ejercen esta garantía. Francisco Madrigal, director del Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos, CIPAC, considera que la política es un avance importante en el reconocimiento de los derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo. Madrigal espera que esta iniciativa marque un cambio de paradigmas con respecto al tema y que ayude a la regulación del reconocimiento legal de las parejas sexualmente diversas. La aprobación del trámite del seguro de salud de las parejas del mismo sexo fue producto de un acuerdo de la Junta Directiva de la Caja en mayo anterior, quedando en firme a inicios de octubre. Según datos de esta institución, se espera que más de 15.000 personas se vean beneficiadas con esta iniciativa. Búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Hasta aquí UVN Noticias. Les acompañó Laura Macuidi. Les invitamos a sintonizar la segunda emisión minutos antes de las 5 de la tarde. Hasta pronto. UVN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.